Muy buenas noches, bienvenidos a El Hato, bienvenidos a la sintonía de Radio Pulso en este maravilloso martes 13 de enero de 2009. Hoy queremos comenzar condenando el genocidio del Estado de Israel en la Franja de Gaza y pidiendo que reine de una vez la cordura y cesen los enfrentamientos. Una vez realizada esta petición, procedemos a presentar a los integrantes de esta mesa, que esta noche son José Domingo Rodríguez. Buenas noches. Emilio Pastor. Buenas noches. José Luis Rodríguez. Buenas noches. En el control central tenemos a Ian Montgomery y quien les habla, Óscar Izquierdo. Comenzamos. En Radio Pulso Tenerife. El Hato. No nos escuchaban desde el año 2008 y suponemos que todos los oyentes estarán impacientes por saber qué le dejaron a Emilio Pastor los Reyes. Sí, me dejaron el juego de Hannah Montana y la Wii con el salto del pastor. Qué bien, qué bien. Me suena de algo. Lo de la Wii. Lo de la Wii. Y el apellido. Y el apellido. Bueno, ya nos dejamos de WhatsApp y pasamos a hablar de la realidad. La realidad de un año, el 2009, que parece que no va a ser muy próspero. Y por ello, y ante esos nubarrones económicos que vemos en el horizonte, hoy tenemos con nosotros al profesor de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, José Ángel Rodríguez. Muy buenas noches, José Ángel. Buenas noches. Bueno, queríamos comenzar preguntándote, sobre todo porque suponemos que en esta época de crisis que no, en la que estamos, tus amigos, tus conocidos te preguntarán como si tuvieras la receta perfecta para saber cómo se soluciona y por qué estamos en esta situación. ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues como los parientes en un funeral, ¿no? Porque, en fin, que la criatura no era tan mala y que esperemos que los cielos se le abran algún día, ¿no? Bueno, y esos comentarios coloquiales, supongo que usted habrá oído en la cafetería, en una tienda, algún comentario sobre por qué ocurre la crisis y a usted le habrá llamado la atención. No sé si tiene alguna anécdota, si recuerda algún comentario de eso. Pues yo creo que cuando se dicen las cosas más serias, posiblemente tengan un fondo de humor, ¿no? Y decir que la crisis tiene que ver con el anuncio del fin del capitalismo, pues puede ser un golpe de humor negro. Realmente no es el final del capitalismo esta situación. ¿O sí? Yo creo que si hubiera una alternativa, pues podía ser que sí, ¿no? Ahora, lo que es verdad es que de esta lección pues se sacará otro capitalismo, ¿no? ¿Y o sea, ese? Yo creo que ya el que venía funcionando y se ha estrellado la moto, pues ya ha agotado, ¿no? Ha agotado toda la velocidad. Pero, o sea, el neoliberalismo, es decir, que el mercado, la oferta, la demanda, lo gobiernan y lo ajustan absolutamente todo, eso ya no vale. ¿Veremos más intervención o la intervención será ahora mismo para solucionar el asunto coyuntural y sí, luego volverá otra vez el neoliberalismo? Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque yo creo que el talegazo ha sido de tal calibre que si hacemos todo lo posible para que vuelva a estar como venía funcionando, pues yo creo que en vez de uno serán dos talegazos, ¿no? José Ángel, te quiero decir que nosotros tenemos a gente que ha querido dejar, en este caso, una pregunta en el aire para ti. En este caso, el Paco Fernández Medina Aceituno. Escúchalo. Sí. Buenas noches, José Ángel. Soy Paco Fernández y Medina Aceituno y te quería preguntar qué te gusta más, si la izquierda de Rafa Nadal o la derecha de José María Aznar. Pues ahí quedó esa pregunta. Sí, sí, sí. Yo creo que la izquierda de Nadal es mucho más eficiente, ¿no? ¿Le parece a usted más eficiente la izquierda de Nadal? Y por Canarias, ¿cómo ve usted la situación aquí en Canarias, en lo que nos ocupa, en nuestra tierra? Pues no está bien. La verdad que es preocupante. Nos hemos salvado de de que la quema fuera mayor, porque el turismo, pues al final no fue tan trágico ese mes de noviembre y de diciembre, pero yo creo que la cosa se va a poner algo más fea y posiblemente sea cierto lo que han adelantado algunos, digamos, laboratorios de exploración económica considerables, como Funcas, la fundación de las cajas de ahorro, y posiblemente Canarias sea una de las dos, tres comunidades que menos va a crecer la renta en el 2009, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la economía de Canarias depende demasiado del sector público, que lo está pasando un tanto mal, depende mucho del turismo. Nuestros tres grandes proveedores de turismo son los ingleses, los británicos, son los alemanes y es el resto de España. Son tres economías que pintan bastos, que está la situación coyuntural, el ciclo está muy hacia la baja, y porque el sector de la construcción, pues bueno, no tiene visos de levantarse todavía, ¿no? En estos días el gobierno de Canarias reclamaba al Ejecutivo Central un plan especial de reindustrialización. ¿Es posible la industrialización de Canarias? Porque siempre se dice que no hay posibilidades de nosotros ser o tener actividad industrial potente. Sí, efectivamente, eso es utópico, tener un sector industrial fuerte, de gran dimensión, de participación en la creación de valor considerable, y es sencillo entenderlo. La economía canaria es una economía de un nivel relativamente reducido, 2 millones de personas, más los turistas, lo que puedan comprar y los habituallamientos en puertos, en aeropuertos, eso es todo lo que significa el poder económico de la demanda en Canarias. Entonces, cuando la demanda es pequeña, las posibilidades de producir, de tener tamaños empresariales son reducidos. Entonces, claro, si las empresas son relativamente pequeñas, no se generan economías de escala, que se llaman economías de dimensión. Entonces, los costes son altos, ¿no? Pero ese no es solo el problema de Canarias, si fuera solo por esa razón. Porque podíamos tener empresarios muy habilidosos, trabajadores muy cualificados, ya se puede comprar materias primas de cualquier parte del mundo, se pueden tener trabajadores cualificados y si no se pueden traer técnicos de fuera, es decir, que por ahí no está la cuestión. La cuestión está en que los mercados son abiertos en Canarias por nuestro peculiar régimen económico fiscal desde hace muchísimo tiempo. Entonces entran productos industriales similares a los que se puede hacer en Canarias. Entonces, producir en Canarias es competir con la industria del mundo en Canarias, en el mercado canario. Entonces, es muy difícil que desde aquí hagamos las cosas tan bien, con costes competitivos, es decir, con precios, con calidades, con servicios de distribución equivalentes, capaces de resistir la competencia de los mejores productos industriales que se obtienen en el mundo y que llegan al mercado canario. Y entonces, claro, por eso la industria es muy difícil aquí levantarla, ¿no? Y hay otra economía, que es la economía de la información, el software. Sí. ¿Hay posibilidades en ese sentido? Sí. Hay muchas posibilidades, pero hay que hacer muchísimo más de lo que se viene haciendo, ¿no? Esa es una economía creativa, esa es una economía que no está sujeta a los costes de insularidad. Es decir, trabajar online, trabajar en internet, hacer B2B, es decir, negocios a través de la red, de internet, es factible, ¿no? Pero claro, podemos tener creatividad humana, talento, gente que sepa hacer muy bien esos productos de software, productos culturales, música, programas de radio, programas de información, cine, todo eso que es la economía de los signos, la economía de los símbolos, es posible, ¿no? Y hay países que nos revelan que siendo muy pequeños, pues tienen mucha presencia en el mundo. El caso de Finlandia llega a tener una multinacional del tamaño de Nokia, ¿no? Uh-huh. Los finlandeses no pasan de 5 millones. Tenemos el caso de Estonia, uno de los países nuevos, las repúblicas bálticas que han entrado en la Unión Europea, es un país también muy pequeño y sin embargo muy potente, con una población muy alfabetizada digitalmente. Pero claro, son economías que se han ido preparando, adquiriendo esas habilidades, ese tipo de conocimientos, generando masas críticas, pequeñas empresas, teniendo redes que articulan a toda la gente que se mueve en ese sector. Entonces, claro, en Canarias eso es una labor, es una política más persistente que tiene que movilizar muchos recursos para que vaya cristalizando, ¿no? Y en Canarias hay inteligencia y hay gente que hace cosas muy positivas, hay gente que hace programas de soft o programas de culturales, de medios de comunicación, que tienen muchas posibilidades, pero son proyectos un poco aislados, no tenemos esa red, no tenemos esa masa crítica y no tenemos políticas que avalen ese tipo de lanzamiento en una economía que tiene muchísimo futuro, más y menos donde estamos situados, frente a un continente como el africano, tenemos mucha sintonía sentimental con América Latina, sí. Y obviamente pertenecemos a una comunidad que es la segunda mayor del mundo, bueno, una de las grandes del mundo, que es la comunidad hispánica, ¿no? Por aquí nos dejaron otra pregunta para usted, José Ángel Rodríguez. La dejó el don Ricardo Acirón. Buenas noches, José Ángel. Los chicos me han pedido que te haga una pregunta. Y en relación a la economía, yo me planteaba, bueno, que después de la entrada en vigor del euro, pues hemos notado francamente una subida estrepitosa de los precios. Y más concretamente, la pregunta que te quería hacer es, ¿qué es la deflación? Lo digo sobre todo por si hay algún político que en estos momentos nos esté escuchando. Pues muy bien, compañero Ricardo. La deflación, pues lo que significa es que en vez de subir los precios bajen y se pongan por debajo de cero, es decir, menos algo, ¿no? El único país que tiene tradición en ese mundo de las deflaciones y de saber moverse en ello son los japoneses. En casi todo el resto del mundo, por supuesto el caso español, el canario, nunca hemos tenido deflaciones. ¿Y por qué se le teme tanto a la deflación? Sí, porque la deflación, el capitalismo, si algo se caracteriza es porque la ganancia, el querer ganar dinero, es un leitmotiv, ¿no? Es como un motor, una dinamo que hace mover todo. Entonces las deflaciones quitan esas ganas de ganar dinero, ¿no? Entonces, claro, el empresario no tiene como un estímulo, no tiene un fuerte incentivo que le da algo, las subidas de precios o tener precios ventajosos frente a los rivales. Entonces, claro, las posibilidades, la expectativa de beneficios, de negocios, de ganancias, son menores. Al ser la inversión, entonces se retrae. Al retraerse la inversión, se contrata menos empleo. Al haber menos empleo, hay menos salario, hay menos ingresos. Luego hay menos ingresos por parte de los trabajadores y de las familias de los trabajadores, que es muy mayoritaria en las sociedades, y por parte de las empresas. Entonces, claro, al haber menos ingresos, habrá menos demanda. Al haber menos demanda, hay todavía otra señal que se emite para que no haya nuevas producciones, innovaciones, etcétera. Pero también hay menos ingreso público. O sea, los impuestos serán mucho menores. Al haber menos ingresos públicos, hay menos posibilidad de que el sector público, el Estado, pueda animar a la economía. Entonces es como todo un círculo virtuoso. Luego habrá también menos ahorro. Al haber menos ahorro, hay menos financiación. Al haber menos financiación, se encarece teóricamente la financiación, algo del dinero. En fin, y esa es alguna de las posibilidades de salir un poco de esa espiral, ¿no? ¿No ha habido la sensación estos años de que los márgenes de beneficio ha sido igual un poco más altos que el incremento del poder adquisitivo de las personas a pie? Efectivamente, y está contrastado eso estadísticamente en España. Las rentas del capital, los beneficios empresariales han crecido más que las rentas del trabajo. Es decir que la tarta ha crecido, pero los pedazos de la gente que tiene, digamos, más posibilidades económicas, como son las rentas de sectores empresariales medios y grandes, pues los pequeños empresarios ya es otra historia, y los autónomos también es otra historia, ¿no? Han crecido. También es verdad que en la capa de los asalariados, los altos ejecutivos, o que en inglés son las siglas de CEO, que son como los grandes directores y tal, no nos olvidemos que esos grandes ejecutivos teóricamente son trabajadores, pero claro, esos trabajadores ganan muchísimo más que montones de pequeñas empresas juntas, ¿no? O sea, ya no te digo lo que multiplican a los trabajadores, ¿no? Normales. José, soy José Domingo, y sí te quería hacer una pregunta, reflexión. El otro día estaba hablando con una persona mayor y me decía, cuando uno iba a comprar el piso, firmabas la escritura, el banco le pagaba al constructor, por ejemplo, y tú ya te quedabas debiéndolo al banco. Entonces, con el volumen de construcción que había en este país, no sé si será verdad, pero bueno, siempre se dijo que en España se construía más que en Francia, Inglaterra y Alemania juntos. Sí. Con los márgenes de los cuales estábamos hablando antes, alguien me está preguntando el otro día, ¿dónde está ese dinero? O sea, todo ese dinero que salía de los bancos, ¿dónde ahora mismo para que estén pidiendo un poco lo que es la socialización de la deuda, ¿no? Sí. La intervención del Estado? Uh-huh. ¿Ese dinero ha volado, está invertido, está en la RIC? Sí, bueno, mucho de ese dinero no era un dinero, digamos, real, es un dinero contable, lo que se llama capitalización, por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Hemos visto que algunas de esas empresas han podido perder en capitalización hasta el 40%, es decir, una empresa que podía tener 10.000 millones de euros de capitalización, pues se ha reducido a 60.000, a 6.000, perdón, o sea, ha perdido 4.000, ¿no?, sobre los 10.000. Entonces, claro, era un dinero que no era real, ¿no? Era un dinero, digamos, que se estaba contabilizando como un supuesto valor, ¿no? Parte lo que ha hecho, eso fue la burbuja, ¿no? Es que se ha desinflado eso. Pero luego lo que planteas, es una buena pregunta, José Domingo, en el sentido de si hay agujeros negros en el sistema financiero, en el dinero que circula. Y si hay agujeros negros, ¿no? Por ejemplo, tenemos los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales han de estar bastante rebosantes. Hay algunas de esas islas tan pequeñitas, pero que tienen paraísos fiscales que a lo mejor amenazan con hundirse, ¿no? Y a nivel local, por el peso del dinero. Como la economía sumergida, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es una economía que está creciendo muchísimo, ¿no? Y una de las cosas por las cuales la crisis no es tan aparatosa en nuestra realidad, hay gente que lo está pasando muy mal, hay muchísima gente que lo está pasando mal, es por las redes sociales, por las redes familiares. Siempre hay algún pariente, hay familiares que, bueno, que escapan algo mejor, y esa gente está ayudando a los otros, ¿eh? Están dando algo, en fin, lo sacan de apuro, y bueno, esto es uno de los síntomas de que la clase media tenía un considerable tamaño, tiene un considerable tamaño entre nosotros, ¿no? Pero la situación es fastidiada, ¿eh? Yo acabo de venir de Argentina, de Brasil, de ahí del cono sur de América Latina, y bueno, ahí todavía la crisis no se nota mucho, ¿no? Pero la estructura social se está resquebrajando enormemente. Eran países que iban a salir, y bueno, y ahora tienen el horizonte más oscuro, ¿no? Es decir que, pero claro, la situación social, la clase media, es muchísimo más estrecha que en el caso español, ¿no? Y el español es más bajo que en el caso de Alemania, ¿no? Pero bueno, pero la situación es fea en casi todos los sitios. O sea, no se puede decir que haya un país que está escapando, ¿no? Hay países que están creciendo algo, por ejemplo Brasil es un país que está creciendo una tasa casi de un 3%, o el caso de los chinos, crecen 6 y pico%, o el caso de la India, que está también un crecimiento sobre el 6-7%, pero en fin, recortándose. Los chinos han bajado casi 4 puntos, la gente de India ha bajado 3 y 5 puntos, Brasil ha tenido una caída de casi 4 puntos, en fin, se está todo recortando, ¿no? Sí, pero sí hay economía sumergida, sí, bastante. Si hiciéramos ahora mismo una fotografía actual sobre Canarias, con el tema del Euribor un 3,4 y con los precios del petróleo tan bajos, en teoría estamos mejor que hace unos años, pero quizás sea el problema del desempleo el mayor de los problemas. Sí, sí. El desempleo es el problema, digamos, social más importante, porque la gente no deja de ser lo más importante en una economía, ¿no? Y si a la gente no le va bien, pues la economía esa no está funcionando bien. Entonces el desempleo es el primer problema, pero el segundo está en qué está pasando con la inversión. ¿Por qué? Porque la inversión es el gran animador de una economía. Si no se invierte, las empresas no crecen, no se modernizan, no se hacen más competitivas, no tienen más presencia en los mercados. Pero la caída del desempleo está llevando consigo la caída del consumo. Y esas son las dos grandes funciones de la economía: la función de producción y la función de demanda, de compras, ¿no? Entonces, la demanda está cayendo porque el desempleo está subiendo, porque las empresas están comprando menos también y porque el sector público no puede gastar tanto en determinadas cosas como venía gastando. Tiene que desviarla hacia otros objetivos, sus recursos. Y luego, la otra función importante, que es la producción, pues la producción está cayendo porque la inversión se está ralentizando, o sea, el porcentaje que se dedica a nueva inversión ha caído bastantes puntos, y entonces, claro, los niveles de producción, dado que la demanda son menor, pues también las empresas, como estamos viendo en el sector automóvil, las ERES, estos expedientes de regulación de empleo, pues están recortando jornadas, hay días, semanas que no se produce nada. ¿Por qué? Porque no está animándose la demanda, ¿no? Nosotros tenemos aquí en el programa El Heito al alcalde de La Victoria, Manuel Correa, que de vez en cuando nos hace su particular análisis económico. Buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches. Buenas noches, José Ángel. Hola, Manolillo. Quiero hacerte una reflexión. Porque nosotros desde aquí hemos tenido contacto con el mercado de supersticiones de Londres, en el que se baraja la venta de imágenes de San Pancracio. El tema es que se está aumentando la demanda de imágenes de San Pancracio y, consecuentemente, los mercados de futuro de perejil se están disparando. La pregunta es, ¿los mercados de futuro no se están pasando un poco con nosotros? Lo digo por el petróleo, el trigo y demás. Hombre, yo a San Pancracio le pondría una cesta con castañas, que ya sabes que están, sí, ustedes en la tierra de las castañas. Hombre, ¿no? Por supuesto. Pero Manuel siempre nos ha hecho algunos comentarios de las castañas. No sé si algunas proposiciones sobre incluso el cambio climático. Los mercados de futuros de castañas están controlados, José Ángel. Sí, por los gallegos, sobre todo en los marrón glacé, ¿no? Sí, nosotros aquí tenemos la castaña mullar, que es bastante buena. Y por eso yo quería que no se especulara en este sentido. No sé si quieren sacar biocombustible y nos van a subir el precio. Sí, sí, sí. Pues algo de eso hay, ¿eh? De todas maneras, los mercados de materias primas, hasta julio, en 2008, estuvieron todos subiendo. Prácticamente hay algunos que dibujan gráficamente casi Himalayas de estas, de las subidas tan espectaculares. Por ejemplo, el mercado de la soja, que es el grano está cobrando más importancia en estos momentos en el mundo, llegó a estar ahí en $600 tonelada. En estos momentos está en 290, no llega a 300, ¿no? O sea, ha caído el 50%. Pero si vamos por el trigo, el maíz, el millo, ¿no? O minerales, aparte del petróleo, pero el mismo cobre, el plomo, el aluminio, todo eso ha caído. O sea, imagínate que hay un índice que mide las materias primas, en esos mercados de futuro, se llama el NYMEX. Ese índice llegó a estar tocando 110, 120, etcétera. Hace un rato que estuve mirando el canal este de que pasa en la información de los mercados bursátiles de las materias primas, estaba hoy en 38,7, ¿no? Yeah. Es decir, que hay una caída de materias primas gigantesca, y los países exportadores de materias primas, que se llaman commodities en ese lenguaje, están viendo que cada vez están cayendo sus ingresos. Y tenemos un caso para nosotros muy cercano, como el de Venezuela, que bueno, el petróleo está, pues ya han visto, ahí está el petróleo, vi antes cómo cerró el Brent, a 45 el barril, ¿no? Cuando ha llegado a estar en 150 en julio. Bueno, José Ángel Rodríguez, ha sido para nosotros un verdadero placer tenerlo aquí en la sintonía del Heito, en Radio Pulso, y le damos las gracias por darnos una nueva lección de economía. Pues nada, ustedes... Y padrino, ¿no? Que fue padrino de nuestra promoción. Sí. Y José Domingo, tengo buena relación histórica. Vale. Algunas preguntas y, así. Y me ha gustado mucho, y además muy bien a los personajes. Vale, muchas gracias y esperamos verlo en una nueva ocasión por aquí, por el Heito. Muchas gracias. Cuando ustedes quieran, hasta otra. Venga, José Ángel. Hasta luego. En Radio Pulso Tenerife. El Heito. Usted y su empresa merecen el mejor trato comercial y publicitario. Radio Pulso se lo da. Usted y su empresa necesitan un medio de comunicación profesional. Radio Pulso lo es. Su interés comercial es el nuestro. Su publicidad la hacemos nuestra. Contacte con el departamento comercial de Radio Pulso y crezca con nosotros. 922-610606. 922-610606. dirección@radiopulso.com. Radio Pulso. El latido de Canarias. El latido de Canarias. 14.000 gracias. 14.000 gracias a cada uno de los oyentes que nos escucha diariamente. Volvemos a crecer como ninguna otra emisora de programación regional generalista. Seguimos creciendo gracias a ti. Somos 5.000 oyentes más en tan solo tres meses, llegando a más de 70.000 personas que nos sintonizan a lo largo de la semana. Gracias por hacernos latir con más fuerza. Radio Pulso, el latido de Canarias. Señora, ¿qué desea? ¿Qué deseo? Que no me engañe más. Porque resulta que el otro día vine a comprar aquí un pan. Usted me dijo que era de los compadres y no era de los compadres. No me engañe, que yo tengo mi tino. Cuando compre pan, fíjese bien. Porque hay envases que por fuera parecen de los compadres, pero no lo son. Al pan pan. Y si es de los compadres, es bueno. TIPSA, transporte integral de paquetería. TIPSA es una compañía ágil y dinámica que ha sabido no solo adaptarse a las necesidades actuales de sus clientes, sino también estar a la vanguardia en cuanto a tecnología aplicada a sus sistemas de trabajo. Con cobertura nacional y más de 210 agencias, TIPSA es una realidad logística. 902 10 1047. TIPSA, la agilidad de mañana, hoy. En Radio Pulso Tenerife. El Heito. Están de nuevo ustedes en la sintonía de Radio Pulso en el programa El Heito. Recuerden, cada martes a eso de las 10 de la noche estamos por aquí para darles compañía. Y después de haber oído las palabras de José Ángel Rodríguez, catedrático en Economía Aplicada, toca hablar un poco de actualidad. La actualidad viene marcada internacionalmente por Gaza, la situación en la Franja de Gaza y los ataques del ejército israelí. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Desproporcionado totalmente. A lo mejor puede estar justificado la intervención para evitar, porque lo que se ve ahora es simplemente que Israel está atacando Palestina o está intentando asediando Gaza. También hay que comentar que Israel lleva casi un mes sufriendo el lanzamiento continuo de cohetes sobre alguna que otra ciudad. Lo que es desproporcional es la reacción del ejército contra... Son unos abusadores. Es desproporcionada, pero hay que entender también la situación en Israel. Y hay que entender también cómo son los israelíes. El que no supiera que esto iba a ocurrir es un iluso. Sí, Israel siempre ha actuado de la misma manera y actuará de la misma manera. Esto pasa cada dos años. Ahora, esto se enfriará dentro de unos días y nos olvidaremos de Palestina hasta dentro de unos años que vuelva a retomar. De todas formas, ahora es cuando van a empezar a caer soldados palestinos, porque ahora es cuando van a entrar ya soldados israelíes, porque es cuando el ejército entrará casa por casa y ahí sí habrá, ya verán bajas israelíes y probablemente los periódicos, la prensa y la televisión israelí criticará esta. Y no nos olvidemos que en febrero hay elecciones en Israel. Es decir, que la política es igual en todas partes. Posiblemente ahí está la clave. ¿Por qué empezaron ahora a atacar los cohetes cuando llevan tirando los cohetes? Yo no, por supuesto, no hay que justificar los cohetes que lanzan desde el otro lado de la frontera. Eso es lo primero, pero te dicen que han lanzado 600 cohetes. Vale, ¿cuántas bombas se han lanzado por parte de los judíos? Otra cosa, lo de las elecciones. ¿Qué momento, qué casualidad que ahora mismo hayan elecciones en Israel, ¿no? O sea, parece que como que en estos estados conservadores la guerra da votos, como pasó en Estados Unidos. Además, a eso hay que añadir el hecho de que en Estados Unidos se está viviendo una especie de vacío de poder entre que se va Bush y llega Obama. No me van a decir nada, ¿no? Nadie, han condenado, pero no han actuado a nadie. Nunca. A mí me parece que, que se le dispare a la gente que está haciendo ayuda humanitaria de la Cruz Roja. Que se dispare a la gente que lleve alimentos por parte de la ONU. A mí me parece que los israelíes se les va la perola en este caso. Y condenar, condenan muchos países, pero casi ninguno tiene ninguna actuación, salvo Venezuela, que expulsó al embajador de Israel. Vamos, pero los demás han callado, incluso Barack Obama se va a pronunciar. No se ha mojado. No. Yo ya me pregunto, ¿para qué sirve poder, la ONU? El poder, no. Yo lo que ¿Para quiero, qué sirve la ONU? Un momento, José Domingo, quiero... Para nada. Después reflexionaremos sobre la ONU, pero antes de eso decir que es que los judíos tienen controlado económicamente el mundo. Sí, y se está notando, porque nadie puede hablar, pero actúa, porque seguimos ver, el otro día estaban diciendo que España le vende armas a Israel y munición. O sea, nadie aquí del gobierno se ha propuesto, pues mira, yo sé que estos tíos cada dos años me montan un pitote, pues paso a venderte armas, ¿sabes? Pero no, con el tema de las perritas nadie juega. Segundo, ¿para qué sirve la ONU? El Consejo de Seguridad de la ONU sirve para algo. ¿Cuántas resoluciones hay sobre el muro de Gaza? No, pero mientras... Sobre la franja Cisjordania, tampoco. Sirve para nada. La ONU sigue estructurada. Esto parece como un ahora. Sarajevo. Esto está apareciendo. El cerco que están sufriendo en Gaza, a mí me recuerda al principio de los años 90 en Sarajevo o en Srebrenica, donde estaba ahí pegado a casa en Europa y nadie hacía nada. Entonces, Israel, la frontera de Gaza, está bañada por el mar Mediterráneo, está ahí mismo. ¿Sabes? Son casi vecinos de Europa. Entonces, yo me pregunto, ¿este exterminio? O sea, después te dice que si se fomenta el antisemitismo, pues ¿qué pretenden? Desde que llegaron desde el año 67, esta gente no ha hecho sino que crear problemas. Claro, y tampoco nadie ha dicho aquí que un chico de 10 años que ahora mismo esté viendo morir a sus padres, a sus hermanos, a sus primos, en un caldo de cultivo ideal, será un futuro terrorista también. Claro. Nadie está pensando con vistas con miras de futuro. Quien siembra odio, recoge venganza. Eso será bueno, así. La misma venganza que sienten los israelíes contra los palestinos. Y además, hay que tener en cuenta que hay 6 guerras que han hecho los árabes contra los israelíes. Todas las han perdido. Y que también es verdad que el mundo árabe está esperando a que desaparezca Hamás. Entonces, veremos también cómo va a quedar esto, porque no deja de ser fundamentalismo islámico. Y hay estados más o menos promoderados, como pueda ser Jordania, Egipto, Siria, y está esperando a que un poco viéndolas venir con Hamas. Esto está haciendo una lucha entre Irán e Israel. Ahí el que está detrás de Hamas, es Irán. Y yo no descarto incluso la locura de la bomba atómica. En el caso de que se lance, en el caso de que se lance la bomba atómica, los únicos países que son capaces de lanzarla son Israel e Irán. Y sin duda, si Israel ve que su condición de país está en entredicho y en peligro, sin duda lanzará la nuclear. Sin duda. Barack Obama dice que uno de los principales argumentos de su política internacional va a ser negociar con Irán. Hoy mismo salía publicado en la prensa que Hillary Clinton está dispuesta a hablar con Irán. El vicepresidente que ha nombrado Barack Obama es judío, por ejemplo. Es un tema bastante complicado y que yo creo que no se va a resolver. Lo que me preocupa es que en el primer Hateo del 2009 ya estamos hablando de lanzamiento de bombas atómicas. Ahora nos vamos a hablar de algo menos cruel. Como es que Fomento se ofrece en proyectar el Tren del Sur a mucho menos coste que lo que lo hace el Cabildo. Me sorprende a mí esta... Ya hay competencia entre instituciones públicas. Es que la diferencia es mal. Es decir, el Ministerio de Fomento dice que para redactar el proyecto solo se necesitan alrededor de entre 6 y 7 millones, mientras que el Cabildo pide 31 millones. Es decir, la diferencia, ¿dónde está? ¿Dónde va? ¿Dónde van? No es un poco grande la diferencia entre millones de una institución a otra. No. Y que se van quedando por ahí. ¿Los ingenieros de aquí tienen las tasas más caras o cómo es esto? Yo tampoco lo entiendo a qué se debe esta tanta diferencia. Es incomprensible. Buenas noches nuevamente, Emilio. ¿Sale? Perdona que te interrumpa, pero es que tengo que dar una noticia, no de última hora, fue de la noche de Reyes que estuve por el Rastro. ¿El Rastro de Santa Cruz? Estuve por el Rastro. ¿Y qué tiene que ver eso con el...? Bueno, observando cómo funciona más o menos el capitalismo. Y bueno, me resultó curioso ver un verode vendiéndolo en una maceta. Pero bueno... ¿Ya no están los tejados? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Qué será lo próximo? ¿Un cardo en una maceta a un euro? No puede ser. Es la crisis. Y sobre todo también que te vendían las películas por cubeta. 2 euros una cubeta película. Al kilo, ¿no? Pero en vídeo, ¿no? No es... Por CD. En VHS. En DVD. Por supuesto. Es lo más sorprendente. Por supuesto, todo legales, ¿no? En Betacán. Claro, lo mejor era la cubeta. Yo compré sobre todo porque me hacía falta para lavar el coche. Y bueno, es sorprenderte este tema del capitalismo que nos impera. Tenía entendido que el Rastro iba a desaparecer, entonces al final... No, más que desaparecer, cambiar de lugar. Pero... Se lo quieren a los ricos, que eso que fueron una zona pobre antes, la de Caboyano, ¿no? Pues ahora viven todos los ricos y ya no les gusta que la gente venda en el Rastro de toda la vida. Bueno, ricos o clase media con los peditos más grandes que el culo. Sí, ¿no? Lo que sea. Que también puede ser. Lo que sea, hay de todo, hay de todo. ¿Les parece mal que se vendan los CDs en cubeta? Se grita ahí. Me parece mal que se vendan los CDs de forma ilegal. Pero bueno. Por favor, José Domingo. Creo que estás hipócrita. Eres un poco hipócrita, José Domingo. Primero desinstala el emule. No lo tengo instalado. Oye, ¿y qué pasa con Magdalena Álvarez? Dice que defiende la actuación de AENA y que abrirá expediente a Iberia. ¿Expediente por qué? ¿Qué ha pasado con Iberia? Lo de Iberia es mucho más que lo de Iberia, lo de los pilotos de Iberia. Son un poder oculto que hacen y deshacen lo que quieren, colapsan un país y aquí no pasa nada, ¿no? Están en una huelga encubierta porque no se atreven a ponerse en huelga para pedir más dinero. Son unos cobardes. Dado cómo está la situación económica. Dígalo usted alto y claro. Los pilotos de Iberia son unos cobardes. Digan que van a la huelga, claro, y para que haya un decreto de servicios mínimos, para que líneas como las de Canarias y Baleares estén recogidas dentro de los servicios mínimos, y para que los derechos de los ciudadanos, ellos tienen el derecho de ir a la huelga, y sus razones tendrán si están exigiendo a lo mejor no están exigiendo dinero, sino seguridad, más plantilla, más días libres. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero que digan que van a la huelga, porque cualquier español cuando quiera hacer huelga tiene que decir que va a la huelga y se tiene que ajustar a unos decretos de servicios mínimos, y Dios les libre al que los incumpla, porque te mete la inspección de trabajo, te puede meter un puro. Pero estos son tan cobardes que no dicen que van a la huelga. Dicen encima los periodistas y todo el mundo tiene que decir supuesta huelga de cero, porque ya han dicho que le van a caer los abogados arriba. Son unos cobardes. Yo estoy convencido de que si quieren más dinero. Tú, por supuesto, no vas a volar más con Iberia, ¿no? No tiene ningún aparte billete. Estuve 10 horas botado en Baraja. La compañía más cara. La de peor servicio. Y hay que decir una cosa, que últimamente he volado con algunas compañías europeas y las únicas compañías donde no se da de comer dentro del avión son las españolas. Quizás también porque, por lo que estábamos hablando antes, son las únicas que quieren ganar más de lo normal. Todas las compañías europeas dan comida dentro del avión, solo las españolas. Comer es un vicio. Efectivamente. Que por pero cierto, se agradece. Quiero, y también hubo una huelga de controladores. ¿Esa existió o no existió? No. Cogieron la baja. Se pusieron enfermos, Emilio. Tú sabes que la gripe... Cogieron la baja todos de golpe. Y hoy tenemos con nosotros nuevamente a Pedro Jesús. Hola, buenas noches. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Qué te pasa, Pedro? Te vemos... Pero está llorando, Pedro. Pedro Jesús está llorando. Estoy hecho polvo. ¿Pero qué te pasó, Pedro? Cuéntame. Mataron al duque. ¡Buah! Bueno, Pedro, por favor. Tampoco para tanto. Sacamos sin tetas y mataron al duque. Pero por eso no te pongas así, hombre. ¿Cómo que no? Encargamos una misa, los colegas y yo. Encargamos una misa para el próximo martes, día 20, en la parroquia de la Unión y la Paz, en la Cuesta. ¿Le van a dar? A las 6 de la tarde. ¿Una misa al duque de Tetano y Paraíso? Se ruega la asistencia de la Hermandad del Santísimo y de también la asistencia de Pilar Rubio y a Eloísa, si puede ser que venga, vaya. Hombre. Siempre vacilando, niño. Hombre, que el hombre está niño afectado por la muerte de... A mí el duque era un colega, vamos. ¿Te marcó el duque, Pedro Jesús? Está guapa. Pero a lo mejor... La serie está más guapa. A lo mejor resucita. ¿Y cuánto te salió la misa para el duque? Me cobraba un 10 euros. Eso no es dinero, ¿no? Pero, ¿un cura y un monaguillo o tenías algo más? Que sea, yo encargué la misa y los colegas también. Bueno, no están ahí de vacilón. Francamente, nos da pena por... Tú le has explicado que es una serie, que no se muere. Que... Ficción, pero ficción. No se muere. Es como Chanquete, como la historia de Chanquete y Chanquete. Pero la gente se quedó con Chanquete ahí trabada, ¿no? Sí, pero es que muchas veces le decían a Antonio Ferrandi cuando lo veían, pero tú no estabas muerto, pues en este caso va a pasar lo mismo, ¿no? Oye, ¿y los gays y las lesbianas que llevan al Tribunal de la Unión Europea las canciones homófobas de los carnavales canarios? ¿Qué le opinan ustedes de eso? Que es una gilipollez. Ya no sé. Esa es la definición de esto. Y después de oír al portavoz de gays y lesbianas, pues no quiero decir por radio lo que pienso del pobre hombre. Esto lo que va a originar es que las murgas pues sigan haciendo letras. Exactamente. E incluso hagan más todavía, ¿no? Primero que habría que ver si representa realmente al colectivo gay y lesbiana. Y segundo, que el carnaval es carnaval. A los políticos se les ha dado leña las letras de las murgas toda la vida. Y no ha salido nadie. Pero incluso hay gente gay en los colectivos. En los colectivos de carnaval. Y lo aceptan como, bueno... Parte de la historia. Un poco sátira y se critica a todo el mundo y a todas las tendencias. Bueno, deberían de criticar también a los heterosexuales, ¿no? También. Y a los calvos, también. Ya lo hemos hablado, es una obsesión por lo políticamente correcto. Sí, es exagerado. Todo viene de Estados Unidos. Al final las modas que se producen en Estados Unidos terminan por llegar. Y esta es una de ellas. Oye, una noticia que se enteren ustedes que desde ayer en el mundo digital, Pedro J. Ramírez analiza el mundo en 2 minutos. Yo creo que nosotros habría algún personaje por aquí que puede resumir incluso en menos. Vamos a competir con Pedro J. Ramírez. Intentaremos resumir el mundo en menos tiempo que Pedro J. Adelante, Chilo. El mundo está yo a perder. Chilo resume... Aquí no le sobraron 55 segundos. Un minuto y 55 segundos. Chilo ha superado a Pedro J. Ramírez Y no sabemos si Pedro J. tendrá la ayuda de Swankar para hacer el comentario. Para hacer el comentario. Y encima Chilo no tiene a la mujer de Pedro, J. Diseñando. Diseñando. Para la mujer de no Chilo, deja de ser una fuente de inspiración. La mujer, sí, sin duda. La mujer de Chilo le cose, le sube los vueltos, pero poco más. Y esto, Cerolo dice que aplaza el pleno ante el rechazo de los ediles de Coalición Canaria de las cuentas de Llano. Sí, o sea, pero eso fue... ¿Qué pasó ahí? Al final yo creo que ya hoy se aprobó el presupuesto. Sí. Estamos hablando de que el viernes se fue cuando se suspendió el pleno, porque incluso habían cuatro concejales de Coalición Canaria, según informaba el periódico El Día, que amagaban en votar en contra porque no estaban de acuerdo con el presupuesto que había hecho Ángel Llano. Y en el pleno de hoy ya finalmente se aprobó con ciertos cambios en el presupuesto. Hoy decía que iban a hacer un gobierno de concentración. Se me hizo acordar a estos países sudamericanos cuando habían vacíos de poder, ¿no? Alemania, como en Alemania, ¿no? De concentración nacional, ¿no? De integrar a todas las fuerzas en un gobierno para intentar consenso, Miguel consensuar. Miguel Cerolo es muy listo en eso. En cargarse a la oposición es muy bueno. En tiempos malos te vienes conmigo. Es muy bueno en eso. Se carga a todos los que son... Lo que le puedan hacer sombra, se los carga. Los neutraliza de tal forma que se queda él solo como único referente. Es la primera papa caliente de Ángel Llano. Y esta semana tenemos como noticia de la semana una noticia económica. Escuchen. La industria del porno de Estados Unidos pide ayuda para afrontar la crisis. Yo ayudo y me he comprado hoy, por ejemplo, 16 películas de John Holmes que las encontré en el rack. ¿Pero qué piden? ¿Que le inyecten algo? La verdad... ¿De qué forma se puede ayudar? Hombre, pagándole a los guionistas no creo porque... ¿Tienen guionistas en las películas porno? Hay de todo. Hay el sindicato de guionistas... ¿Qué dice al respecto? No, hombre, es una lo que dicen varios... Es que ha bajado, por lo visto, el 20%. No, y que si se ha aprobado ayudas al automóvil... Es lógico, además. Es decir, que incluso es necesario... Están los bancos, los automóviles y la industria del porno. Hay un montón de gente. Larry Flynn. Larry Flynn, editor de una de las mayores... De Hustler. Hustler, dice que es hora que el Congreso rejuvenezca el apetito sexual de los Estados Unidos. O sea, una forma de combatir la depresión. Están hablando, ¿no?, de gastronomía. Porque dice que la gente está tan deprimida que no se activa sexualmente. Y es una cuestión que si la gente no está activa sexualmente... Por eso yo he comprado esas películas. Bueno, toca el turno de nuestro súbdito alemán, que vive en Puntillo del Sol, Klaus Rempuchenklaven. Buenas noches, Klaus. Buenas noches, feliz año, feliz año nuevo. Klaus. ¿Ah? En Alemania también es feliz año, ¿no? En Alemania también estamos en año nuevo este año. También, no, que si felicitan el año. Interpreto que si son de la Unión Europea también. También rige el mismo calendario que aquí, ¿eh? Ya, feliz año también en Alemania. ¿Y de qué nos vas a hablar esta noche, Klaus? Ya, yo problema, porque me he ido a los bares últimamente, ¿no? Y yo atiendo, voy al bar, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, yo no sé si me entiendes. Sí, yo voy a bar, ¿no? Sí, terraza, bar. Una terraza, ya, y pido un cortado, ya, y me pide, y le doy un euro, ya, sí. Y no viene la chica con el cambio, no viene. El cortado está caro entonces, ¿no? No, yo atiendo, al lado mío un canario, le da 60 céntimos y bien, ¿qué pasa? Porque a mí, yo llamo, oye, chica, ¿qué pasa? No, es que él es el cliente mío de siempre. El cliente todos los días viene. Ah, sí, y por todos los días descuento de 40 céntimos en el costado. Y usted eso, vamos, no lo ve en Alemania, claro. Ni de broma. No entiendo. ¿Por qué? Porque yo alemán, yo rubio, pero no tonto. Pero a lo mejor será, Klaus, que usted no es lo suficientemente simpático como el canario que está allí. No sé, pero yo también pasé otro día en Arona, va a comer, ¿no? Y yo y mi mujer, y dice la camarera, le pido cuenta, ¿ya? dice la niña, dice, mami, ¿cuánto cobramos a los alemanes? ¿Cómo que cuánto cobramos a los alemanes? ¿Tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres? Yo de Tenerife. ¿Tú de Tenerife qué parte? De la zona metropolitana. Ah, metropolitana, no sé qué. De la capital. ¿Y capital? ¿Santa Cruz? Santa Cruz. ¿Ya? Y tú te imaginas, tú vas a Arona y te dice la camarera, le pregunta cuánto es y dice la camarera, ¿cuánto cobramos a los de Santa Cruz? Porque hay un precio para Santa Cruz, otro para los alemanes. Pero, y otro para los franceses. A lo mejor se piensa que ustedes en Alemania siguen con el marco y no saben que siguen también con el euro, ¿no? Ya, no sé si él lo piensa. Y encima el Banco Central Europeo está en Alemania, o sea, para más inri, ¿no? Para usted, quiero decir. Yo quiero decir también, para Alemania, no bobos. No. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ustedes siempre se han caracterizado por su inteligencia. Bueno, este ha sido el primer Heito del año 2009. Lo hemos pasado muy bien. Nos hemos ilustrado con las reflexiones de José Ángel Rodríguez, con las reflexiones de Emilio Pastor, con las reflexiones de José Luis Rodríguez, de José Domingo Rodríguez. Hemos tenido el control central a Ian Montgomery, al comandante que capitanea esta nave. Y como no, quien les habla, Óscar Izquierdo. Los esperamos el próximo martes a eso de las 10 de la noche. Y ahora los dejamos con Eagles, con la canción Hotel California.